pero nunca nos vamos a olvidar. Así es. Lo nuestro terminó, llegó la ausencia. Después de tanto amor, nos separamos. Hemos fingido siempre indiferencia, pero ni tú ni yo nos olvidamos. Hoy vas del brazo de otro alegremente, pero yo sé que siempre voy contigo. Nuestro amor es tan grande y tan vehemente que hasta yendo con otro vas conmigo. Así es. Por los siglos, mi sombra será tu sombra, cariño. Hoy vas del brazo de otro alegremente, pero yo sé que siempre vas conmigo. Nuestro amor es tan grande y tan demente que hasta yendo con otro vas conmigo. Que hasta yendo con otro vas conmigo.